me quieres, pero siento que me usas. Mega, la Mega, la estación hispana más escuchada del planeta. Neta. Ey. Si tú quieres te busco, ya sé dónde tú vives. Quizá hoy está borracha, pero por dentro tú tienes alegría. Si quieres te la saco, dos tragos y sabes que me pongo bellaco. No somos nada, pero estamos envueltos hace rato. WhatsApp sin el retrato, no guarda mi contacto, pero se la saco, dos tragos y sabes que me pongo bellaco. No somos nada, pero estamos envueltos hace rato. WhatsApp sin el retrato, no guarda mi contacto. Todo es underwater, baby, vamos pa'l cuarto quarter. En la Uru comiéndonos al pare. Te voy a dar duro pa' que no me compare. Ey, cuido con ese man que se va a romper. Ey, ese booty lo va a romper. Ey, yo no sé si yo te vuelvo a ver. Si mañana me voy a perder. Tú eres una estrella, necesito un crossover. Esta vez metiste, me diste game over. Porque no puedo olvidar el perreo aquel que se fue viral. Dime si mañana te vas a quedar. Después de la alarma te lo voy a dar. Ey, hoy tú no vas a trabajar, no. Si quieres te la saco, dos tragos y sabes que me pongo bellaco. No somos nada, pero estamos envueltos hace rato. WhatsApp sin el retrato, no guarda mi contacto, pero se la saco, dos tragos y sabes que me pongo desnuda. Quizás no sentiste lo que yo sentí, pero aún te debo una noche en la suite pa' darte tabla. Dale, mami, habla. Tú eres una diablona, no te hagas pa' darte tabla. Dale, mami, habla. Tú eres una diablona, no te hagas. No, no, no, no. No, no, no, no. Anoche Vina Records. Otra vez yo soñé contigo. Presenta. Soñaba que me devoraba. Natina Tacha. Y la cama era testigo. Y no me importa que yo sea mayor que usted. Que el DJ ponga reggaetón. Y las ganas las matamos en la pared. Prende. Y no me importa. Comienza el show de radio exclusivo de Mega 97.9 con el DJ más rankeado de Estados Unidos. 3, 2, 1. Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Muy buenos días por la mañana. Good morning. Feliz miércoles, ombliguito de la mañana. ¿De la qué? De la semana, Ale. Miércoles, ombliguito de la semana. Muy buenos días, hoy es miércoles 13 de julio. Muy buenos días a toda mi gente de Nueva York, New Jersey, Connecticut, Pensilvania, a través de la Mega, mi gente de Miami, Orlando, Tampa, buenos días, a través del Nuevo Sol, Los Cayos también, mi gente de Puerto Rico, buenos días, a través de Play y a través de nuestra aplicación La Música Abre el Mundo Entero. Estamos ready, ready para repartir musiquita para que mueva la colita. Buen ambiente, buenas vibras y un montón de regalitos. Boletos todavía tengo tickets para ver a Karol G, Bad Bunny Stadium Concerts. Boletos para la última misión de Wisin y Yandel. Boletos para ver a Ozuna en el Barclays Center de Brooklyn. Comunícate conmigo ya en tu trabajo, en tu negocio, en tu casita, apartamento, en la carretera, en la bicicleta, en la moto, en el bote, en el submarino, en el avión, en el tren. 1-800-315-9790 y en mi página de Instagram, Alex Sensation. Ya voy a subir la fotito. Recuerda, el más activado en los comentarios también se gana un par de boletos. Comunícate conmigo ya. ¿Qué vamos a regalar hoy? Ya tú sabes de todo. Un saludo para mi hermanito Jesús. Huracán, Luismi, Tiny, Breezy. ¿Cómo se escucha por allá? ¿Se escucha bien? Full HD. Está haciendo un calor aquí en Nueva York, pero un calor. Ay, Diosito. Super hot today. Beautiful day. Beautiful summer day en Nueva York. Vamos a arrancar. Miércoles, ombliguito de la semana con Alex Sensation. Buenos días, bienvenidos. ¡Súbelo, súbelo, súbelo! Si te quieres divertir con mi canto y con tu amor, solo tienes que vivir un verano en Nueva York. Yeah.

muy temprano, todavía no me quiero dormir. Están gozando ya, están bailando en la oficina, en la fábrica, en el camión. Se está poniendo bueno. Sensation. Buenos días. salsita para los rumberos. Va a tirar paso, calentando motores. ¡Uy! ¡Rico! Gracias por la sintonía. ¡Tuya! Medalla, Ronnie, dale. Voy a tomar una contigo. Que vuelve a vivir así. También desesperada. Oiga. papá, y usted sabe lo que es estar en un sillón mesa que te mece, esperando que lleguen los cupones, el welfare y el seguro social, así cualquiera. Es que está haciendo mucho calor. Está bueno para estar en la playita, tiradito ahí, tú sabes, haciendo nada. Dale, tócale la bocina a los camioneros. Toma, toma, toma. Ay, Alex, qué sensación. Calentando motores, ahí tenía una mezclita de salsita para los rumberos, ¿no? Apenas estoy calentando motores, gracias por la sintonía en este miércoles, ombliguito de la semana, miércoles 13 de julio. Si estás conmigo en sintonía, mi gente de Nueva York, New Jersey, Connecticut, Pensilvania a través de la Mega, mi gente de Miami, Orlando, Tampa a través del Sol, Los Cayos también, Puerto Rico a través de Play, a través de nuestra aplicación, la música Apple, el mundo entero, TuneIn Radio y más. Alex Sensation, un saludito para mi hermano, mi amigo, el oficial Solano. Oficial Solano, que está cumpliendo hoy 21 añitos, casi que no, casi que no. Solano, 21, mi hermano, ya eres legal. Happy birthday, my brother, felicidades. All right, ¿qué más por aquí, Alex? Para Ronald Soto, retirado del Newark Police Department. Cada vez que pongo la canción, no hago más nada. Se enciende el hombre. Y para su wifi, Mari. All right. Alex Sensation, un saludo para Grisel Solorzano. Saludito para Julio Ángel, reportando la sintonía. Juan Carlos desde Sunny Isles. Y Ulises Andino. Dímelo, Ulises. ¿Todo bien, papi? Gracias a Dios, todo bien. Tranquilito, papi. Aquí, disfrutando un verano en Nueva York. It's a beautiful day in New York. Beautiful, beautiful, beautiful. All right, vamos para la línea. 1-800-315-9790. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. All right. Ay, ¿cómo te llamas? Por fin. ¿Tu nombre? Hola, Alex, Nora Miranda. Bienvenida, mami. Ay, saludos, Alex. Encantada de poder escucharte. Ay, ¿cuánto hemos intentado para poder comunicarnos contigo. Somos tu fan, mi marido es fan tuyo. Todos los fines de semana te escucha ahí en la casa a todo volumen que el barrio se pone. Está linda, mami, gracias. Escucharte. Thank you, baby, thank you. Manda los saluditos en vivo. Perfecto, saludo para mi esposo Jimmy, para mis hijas Joana, Gretel y mi hijo Michael, y a mis yernos Víctor y Julián, y a mi reina nietecita linda Alice. Muchas bendiciones, mamita, muchas bendiciones. Cuéntame, baby, ¿para cuál concierto te puedo invitar? Bueno, para el que tengas disponible, no importa. Ya. ¿Dónde estás? La satisfacción era escucharte, estoy en Miami. Miami, you got it, baby, stay on the line. Quédate en línea, te voy a dar dos boletitos. 1-800-315-9790. Comunícate conmigo ya. Una mezclita de bachata, merengue, reggaetón, dembow, trap, house, guaracha y más. Vamos. Ya me estoy cansando de la forma que me tratas. Hoy yo me voy de aquí. Maldigo el matrimonio, por ti no creo en mujeres. Esto llegó a su fin. Estoy decepcionado, Cupido me ha fallado, a mi vida llegas tú. Una mujer celosa, bochinchera, mala esposa, y puedo hasta seguir. Me voy, me voy, me voy. Me voy de la casa y vengo el anillo. Ya no te soporto, punto y final. Contigo la muerte es algo divino. Y sé que al cielo tú no llegarás. Tendré daré consejos. No todos los hombres que se casen miren mi ejemplo. Ella no era así. Ella no era así. Y a través del tiempo las palabras se las lleva el viento. Tú fuiste una ingrata muy mala conmigo. Y mi despedida será tu castigo. Y yo ya no estaré, corazón. Si el niño pregunta quién es el culpable, voy a entrar en detalles. Tú eres el demonio, ay Dios. Y yo fui bueno contigo. Este es un infierno y por eso me despido. Y tú ya no tendrás mi amor. Amárgate escuchando esa canción. Ay. Puro sentimiento. Miércoles, ombliguito de la semana. Darme tu amor para toda la vida, pero muy tarde me corazón herido y mojado en llanto pedirle perdón. Ay, Alex. Nunca en la vida me imaginé llorar, mucho menos por una mujer. Pero es tan grande el amor que por ella siento que ni mi orgullo me pudo detener. Vale la pena pedir perdón, decir te amo como lo hice yo. No hay que dejar que los rencores ni el orgullo maten el amor. Vale la pena cuando se ama, si has fallado decir perdóname. Valió la pena, yo estoy con ella porque en un momento reconocí mi error y le pedí perdón. Dulce poder.

Alex Sensation. Miércoles, ombliguito de la semana. Gracias por la sintonía. Nueva York a través de la Mega, Miami, Orlando, Tampa a través del Nuevo Sol, Puerto Rico a través de Play, a través de nuestra aplicación La Música App. Follow me on IG, Alex Sensation. Saludo para Ivonne y para todos los instaladores de Atlas, mármol y granito en Springfield, New Jersey. ¡Uy! Alex, un saludito para los todos los pintores dando brocha de LA Paint.